amores. En la vida que aún pasando el tiempo nos olvida. Pasando el tiempo nos olvida. Te mandaste manidota, dejando solo herida en mi vida. Me han contado que regresas, volverás arrepentida a llorar mi piel bandida. Me conoces, te amo todavía. Me han contado que regresas, volverás arrepentida a llorar mi piel bandida. Me conoces, todavía. Amiga mía, maestro, con todo el aguante de cancha aquí presente, Marte Nueva. ¡Trampa! Para Darío, Sergio, Fabri, Rubén,